decisión de salir de esa prisión, entrar con él en otra dimensión. Socórreme, para de correr, deja de jugar. Socórreme, él no te viene a juzgar. Entonces, ¿qué hago? Toma una decisión de salir de esa prisión, entrar con él en otra dimensión. Huye con temor y sin que nadie te persiga. Tienes tanto miedo que tu arma se fatiga. No sigas, pues estás descontrolado. Te sientes abandonado, él quiere estar a tu lado. Tu conciencia se limita, tu cuerpo lo olvida. Sientes cómo te estremece, tu vida perece y esperamos que no lo deseche. Mente espiritual, alma inmortal, vida espiritual, Cristo number one, como es ninguno igual. Quieres brindarte lo que tú jamás pensaste, un amor inmenso que nunca imaginaste. Socórreme, para de correr, deja de jugar. Socórreme, él no te viene a juzgar. Entonces, ¿qué hago? Toma una decisión de salir de esa prisión, entrar con él en otra dimensión. Socórreme, para de correr, deja de jugar. Socórreme, él no te viene a juzgar. Lo trataste, con tus propias fuerzas en el intento fracasaste. Estoy seguro que de algo grande te olvidaste. Que él es tu escudo, fortaleza, Jehová Nix y tu estandarte. Él ha venido a levantarte de esa vida moribunda. Cuando el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Tu corazón retumba, te levanta de la tumba y será fiel en socorrerte cuando todo se derrumba. No tengas miedo, él padeció siendo tentado. Es poderoso para socorrerte y estar a tu lado. Te sientes solo, muchos te han dado de codo. Y aunque tus padres te abandonen, te recogerá con todo. Alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá. Te daré una clave, sé que no te fallará. Me fortalece Salmo 121, donde claro está que viene de Jehová. Socórreme, para de correr, deja de jugar. Socórreme, él no te viene a juzgar. Entonces, ¿qué hago? Toma una decisión de salir de esa prisión, entrar con él en otra dimensión. Socórreme, para de correr, deja de jugar. Socórreme, él no te viene a juzgar. Entonces, ¿qué hago? Toma una decisión de salir de esa prisión, entrar con él en otra dimensión. Noche de misterio, pasa día a día en tu guarida. Estás encerrado en las falacias de la vida y todavía sigues en esa agonía que te entristece y a tu mente aniquila. ¿Quién te vigila? Su nombre es el adversario. Él fue desechado.